Ustedes. Una más a toda la gente aquí. Esta canción se la dedicamos a todas las mujeres completamente locas. Para todas las chicas que están completamente locas esta noche, la mano azul le dice: vamos a hacer todo con las manos ahí. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. Cumbia, nena. El que no hace palmas es un aburrido. Abre esas palmas. Así, mi amor. ¿Cómo? Y lo oiga Mario, ¿eh? Aquí en mi casa, yo que tanto te quería, y hoy te vas como si nada. ¿Qué te está volviendo loca? Dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando. Me vuelvo loco.